con el ministro de Planeamiento e Industria, con distintos funcionarios que nos acompañan, a los compañeros de los sindicatos que también están presentes. Hoy saludamos a la prensa que nos acompaña. Hoy es un día donde celebramos el Día de la Industria en la República Argentina. Y la verdad que venir a este emprendimiento que nos quedamos sorprendidos después de este recorrido, por la cantidad de operarios, por la forma de las higienes, de las normas de bioseguridad, la tecnología incorporada también, el mantenimiento por más de 30 años de esta radicación, realmente nos llena de orgullo, de satisfacción, de saber que en La Rioja, desde hace un tiempo, con buena voluntad, con buena predisposición, con mucho profesionalismo, las cosas sí se pueden hacer, y en La Rioja. Esto digo porque por ahí muchas veces se alzaron muchas voces en que en La Rioja es inviable. O no éramos capaces directamente, exactamente. Saludarlo acá al amigo Edson Sillán, que ha expresado sus conceptos con respecto a la industria. Nosotros valoramos muchísimo al sector industrial. Así como nuestra filosofía de pensamiento, en la cual hemos sido formados y hemos militado, que es el justicialismo. Y lo digo con mucho respeto y con mucha prudencia para aquellos que no profesan. Nosotros tenemos cifradas esperanzas, así como valoramos a los trabajadores y de hecho pregamos por el mantenimiento y la continuidad de la fuente de trabajo. Nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestra filosofía, siempre ha sido promover la industria, respaldar a los industriales. ¿Por qué? Porque nos permite, con pasos posteriores, incorporarle valor agregado a lo que de alguna manera se produce. Genera todo un círculo virtuoso, la mano de obra, el crecimiento de las fuentes de trabajo, el mejoramiento de la calidad de vida. Y para eso los estados juegan un rol fundamental. El estado tiene que estar presente siempre. Y eso quizás es lo que nos diferencia de otros pensamientos, donde con alguna quita de alguno de estos ingredientes, si le queremos llamar, la cosa se descompensa. Y hoy estamos atravesando un momento complicado. Yo sé que el ministro de Producción actual a nivel nacional, el ingeniero Cabrera, tuvo su visita al Parque Industrial de La Rioja mucho antes en la campaña, estuvo reunido con los industriales. Nosotros ya lo hemos ido a ver en diferentes oportunidades. Con el vicegobernador, con nuestros diputados nacionales, prácticamente todas las semanas estamos yendo a Buenos Aires, todas las semanas, sin excepción, y ya hemos recorrido los distintos despachos y lo vamos a seguir haciendo, porque tenemos que seguir reclamando lo que legítimamente nos corresponde a La Rioja. Pero en definitiva yo creo que tienen y hace falta y es necesario que se dicten políticas que tengan que ver y que contengan a las industrias. Hoy, si nosotros hacemos una mirada imaginaria a lo que corresponde a las distintas regiones de nuestro país, y podremos decir que el sur de nuestro país, que ha sido el que ha crecido, y que se ha mantenido en la región centro, el resto ha ido en desmedro. ¿Y por qué? Y porque indudablemente faltan políticas adecuadas para nivelar. Es una injusticia tratar igual a los que somos desiguales. ¿Desiguales en qué? No somos habitantes de segunda ni de tercera. Somos desiguales porque vivimos a más de 1.200 kilómetros del puerto. Vivimos a más de 1.200, donde de alguna manera se concentra toda la producción que producen los distintos parques industriales que existen. Por supuesto, no podemos comparar un parque radicado en la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, con el que tenemos en Catamarca, La Rioja, Jujuy. Ya el costo de transporte se hace totalmente diferente. El costo de transporte de la energía se hace totalmente diferente. A nosotros nos alegra fundamentalmente, y hablábamos hace un momento con el vicegobernador, y la verdad valoramos muchísimo el esfuerzo que hacen en esta empresa y bueno, en las industrias que hemos tenido la oportunidad de visitarla, hemos visto el ahínco, el tesón que le ponen, el esfuerzo. Después de haber perdido una herramienta como la 22021, y que de alguna manera venía a ser un paliativo, un armonizador de esta injusticia de la manera en que está distribuido, cómo se dictan las políticas. Cuando refería a la parte del sur de nuestro país, no lo decimos con un ánimo de que estamos en contra. Al contrario, felicitamos las políticas diferenciales que tiene la región de la Patagonia. Sí nos ha preocupado, en el caso de la provincia de Mendoza, y quiero que se entienda bien, no quiero que se tergiverse este tema, cuando de alguna manera se bregaba por el decreto compensador de políticas, la oposición ha salido en contra. La Rioja, Catamarca, Jujuy, todo el norte argentino necesita de una herramienta no perentoria en el tiempo. Necesita una herramienta que la haga viable y que la haga competitiva, que venga a ser armonizadora. Y esto lo tiene que entender cualquiera sea el signo, la ideología de quienes administran un país tan extenso, tan republicano y tan federal desde el punto de vista de la declamación y no a veces de la realidad. Entonces, primero, La Rioja necesita de una herramienta. Como lo necesita Catamarca, como lo necesitará Mendoza, como lo necesita, que sea diferenciada, que se nos miren por regiones, si se quiere. Pero necesitamos de herramientas. Yo me imagino, impacta demasiado, y esa es una preocupación que tenemos, cómo está afectando el tema de las tarifas, que afecta a toda la población. Pero también fundamentalmente a las industrias. Por eso yo valoro el esfuerzo. Y valoro y brego acá, en compañía de quienes nos representan, los trabajadores, el esfuerzo por mantener, y pido un esfuerzo más para que sigamos preservando nuestras fuentes laborales. Y en eso, como gobierno, vamos a poner el máximo de esfuerzo. Yo acá instruyo al ministro del área, a todos los ministros que estén a disposición para que de alguna manera veamos las herramientas dentro de nuestras posibilidades como provincia para que paliemos la situación. Pero también invitamos, en nombre de todo el gobierno, para que juntos, breguemos ante la nación para que estas herramientas se puedan dictar. La verdad que en Las Riojas valoramos muchísimo, no solo por el trabajo desarrollado, los distintos amigos empresarios industriales que mantienen sus plantas. Nosotros veníamos en el apogeo de la ley 22021 teniendo alrededor de 15.000 empleados. Hoy podemos decir que estamos alrededor de los 7.000, 8.000. Y algo ha pasado a lo largo de este tiempo. Y eso lo tenemos que ver con preocupación y nos tenemos que ocupar todos juntos de esa situación. Tenemos que cuidar lo que ya tenemos y nos tenemos que cuidar entre todos. Aún pensemos de una manera diferente, aún vengamos de sectores diferentes. Yo celebro muchísimo hoy poder compartir, y lo digo en nombre de todo este equipo de gobierno, que podamos compartir todos juntos un evento de trabajo como este de este desayuno, pero que lo podamos hacer, que podamos interactuar los distintos funcionarios. Tenemos muchísimas expectativas, lo dijo recién el ministro, lo veo acá el ingeniero Agos Carreño, el vicegobernador, que han estado preocupados estos días por ver el corredor bioceánico, para que de alguna manera el tema este del ferrocarril Belgrano Cargas, que hoy hay indicios de que lo quieren llevar por otro lugar, equivocadamente, lo digo con mucho respeto, equivocadamente, lo quieren llevar por otra región del país donde va a desembocar en un puerto que no está apto. Lo digo esto porque ya lo hemos hablado y lo hemos dicho ante autoridades nacionales, se lo hemos dicho al encargado del plan Belgrano, el plan Belgrano del país. Se lo hemos dicho al ministro de Producción, se lo hemos dicho al ministro de Defensa también. El Belgrano Cargas, y esto porque históricamente están los estudios, tiene que desembarcar indefectiblemente en el puerto de Chañaral, que es el puerto de agua profunda que tenemos en el país hermano de Chile, que es lo que nos va a permitir de alguna manera llevar la producción con tiempo y cercanía hacia los mercados de China, de toda Asia. Pero no nos tenemos que dejar confundir en ese tipo de situaciones. Tiene que estar, y esto ya está avalado por Atacalar, por las provincias de Santa Fe, tiene que venir por Córdoba, desembocarse Resuela, Chamical, que está destinado como ser el puerto de logística, pasar por la provincia de La Rioja, pasar por el paso de San Francisco y desembocar en Chañaral. Hoy el transporte, debido a los incrementos de los combustibles, se hace cada vez más inaccesible. Y el tema del ferrocarril va a venir a ser una gran solución. Este, entre otros temas, tenemos que tener políticas diferenciales como tiene el sur de nuestro país, en todo sentido, inclusive desde el punto de vista impositivo. Pero bueno, estos son los anhelos, estos son los sueños. Hoy, permítame en el nombre de todo el gobierno decirles que realmente hoy es un día para recordar y para reflexionar, también para compartir y valorar el esfuerzo de los señores industriales. Pero también es un día para mancomunar esfuerzos de todos, con los representantes de los trabajadores, con los trabajadores, con los que circunstancialmente tenemos que llevar adelante la política de un Estado provincial, que también sufre las consecuencias de las políticas que se dictan a nivel nacional. Miren, cuando yo hacía referencia hace un momento que el ministro, hoy ministro Cabrera, estuvo en su tiempo acá, seguramente vino con una serie de programas, de proyectos del entonces candidato a presidente. Y estoy seguro que esperanzas dejó. Por algo en nuestra provincia, gran parte de nuestra población confió y valoró, y hoy nosotros tenemos que respetar lo que el pueblo ha decidido, que el presidente sea Mauricio Macri, y bueno, vamos a seguir acompañando. Por eso yo les pido, hoy, a casi 9 meses ya de estar en funciones, que nosotros los riojanos tenemos que estar todos juntos. Independientemente seamos de un sector o de otro, tenemos que trabajar por estos sueños que algunos hemos planteado y que seguramente otros quedan ahí en el tintero para no hacer tan largo mis palabras. Pero tenemos que hacer entender, primero estar convencidos nosotros, que somos capaces de salir adelante, así como hoy casi 37 años, en el caso de esta planta, empezó con un sueño y sigue tan vigente y tan hermosa como la mantiene, como seguramente las otras plantas. Como seguro, a lo largo de estos 37 años, muchos operarios, muchos riojanos trabajan y mantienen su fuente de trabajo. Como han pasado distintos gobiernos dentro de la provincia de La Rioja, valorando y esforzándose, nosotros también venimos a apoyar nuestro compromiso. Queremos decirle que acá en La Rioja es viable. Y los riojanos no vamos a bajar los brazos. Y en esto es la invitación para que todos juntos breguemos por lo que legítimamente nos corresponde. Nosotros reclamamos en cada oportunidad que tenemos el punto de coparticipación perdido. Reclamamos que se sigan haciendo obras viales. Reclamamos que tengamos políticas diferenciales diferentes, tarifas diferentes. Y sí también bregamos para que alguna vez, a través de lo que significa el federalismo, nuestra provincia o el norte argentino tenga una política que la haga ser contenida en lo que es el contexto de la República Argentina. Solo de esa manera vamos a poder salir, pero mientras tanto tenemos que seguir unidos, abrigados por esta bandera de La Rioja, pensando en el anhelo de nuestros caudillos que lucharon por esta tierra, pensando en nuestros abuelos, en nuestros padres que erigieron este territorio, y pensando también en ustedes que vinieron a invertir acá. Así que feliz Día de la Industria y una invitación para que La Rioja siga adelante, porque La Rioja ya está en marcha. Nada más, muchas gracias.